Buenos días, Salvador. ¿Cómo estamos? Guille, muy buenos días. Muy bien, gracias. Y por allá, ¿ustedes cómo? Aquí también muy bien, con el tiempo, pues a gusto y sobre todo esperando este encuentro para este diálogo número 19. Hemos venido siguiendo este como proceso que Jesús va haciendo con Luisa en su tiempo y para nosotros, en el tiempo de nosotros, pues nos va sirviendo muchísimo, muchísimo en este último diálogo que vimos, cómo, pues cómo Jesús la prepara en la comunión, cómo Jesús le va diciendo cuando ella reconoce su nada, cuando se siente tan no sé, abatida en eso que ella considera, ¿verdad? Que es su nada, considera su nada, y cómo Jesús le va aconsejando conforme lo que ella va sintiendo, le va aconsejando cómo hacerlo. Y bueno, eso nos sirve mucho a nosotros, a todos los que vamos escuchando. Así que es de mucho provecho lo que estamos leyendo, lo que nos estás comentando. Y bueno, pues continuamos, nos quedamos en el capítulo 2:39. Así que continuamos, Salvador. Pues sí, Guille, vamos a seguir, o sea, como recordando que lo que se pretende ahora es seguir los dictados de Jesús a Luisa, ¿no? E ir haciendo pequeños comentarios al margen del escrito. Sí. Creo que está hoy, de alguna manera, estamos cometiendo una pequeña falta. Es como un pecadito venial. A ver. O sea, porque estamos brincándonos algunos capítulos, algunos dictados. Pero en realidad creo que nada suple a la lectura, Exacto. nada suple a la meditación personal, porque hay que entender que esto es personal. O sea, no es nada que se pueda suplir con alguien que te diga, con alguien que te haga un comentario. O sea, no se trata de eso, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque pues por acá también siempre lo comentamos de que la lectura es insustituible. Así es. O sea, es algo que no se puede. La lectura completa. Exacto. O sea, no, hay que recordar que aquí es siempre un negocio. Perdón por la palabra, pero un negocio entre Jesús y el alma. O sea, es personal. No hay intermediarios, ¿no? Y lo único que estamos haciendo, bueno, pues es tratando de como de resaltar lo que a nosotros nos parece importante, que ya sabemos que todo en Luisa es importante, pero Sí. quizá las partes más, no sé cómo decirlo, claves para ir en. Sí. Digo, esa es la palabra. O sea, que nos parece para ir entendiendo lo que es este vivir en la divina voluntad, ¿no? Que desgraciadamente no es tan sencillo lograrlo entender. Entonces, bueno, creo que se nos puede perdonar este pequeño pecadito. Y si no, pues tendremos que irnos a confesar y luego luego. Bueno, pero entre comillas, porque pues justamente con quienes tenemos contacto y ahora aquí con los que nos escuchan, pues estamos recalcando esto, me parece muy oportuno. el que lo estés mencionando, que esto justamente es una como ayuda, como podríamos decir compañía, pero la lectura debe ser insustituible y completa. Sí queremos que Jesús haga el proceso en nuestra alma, así completo. Claro, así es. Entonces, eso por favor que quede muy claro, o sea, que debemos leer en orden, sin saltarnos y meditando cada capítulo. Porque probablemente en alguno de los capítulos que estemos omitiendo, alguien encontrará algo que será la clave para que entienda. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. En alguna ocasión Luisa le dice que ya hace mucho tiempo que no le habla de su voluntad. Entonces Jesús le da explicaciones y todo, pero la parte medular es: tú no omitas nada. O sea, tú escribe todo, porque aunque parezca que son cosas que no corresponden, que no son del vivir en mi voluntad, pero siempre habrá alguien que quedará atrapado por estas verdades menores. Entonces, en este concierto de almas, pues hay almas que necesitan determinado tipo de verdad que aún no está muy bien madurado en ellas, y que eso es lo que las va a atrapar, aunque para otras eso no sea muy relevante, ¿no? Así es. Entonces, por eso dije, con toda intención, de que es un pequeño pecado el estar faltando. Pero si nos vamos a ir capítulo por capítulo, pues definitivo creo que no vamos a terminar nunca. Y aquí lo que se trata es simplemente de ir llevando una, pues no sé, una especie de bitácora de lo que es lo más esencial, tanto de virtudes, que es en los capítulos que estamos ahorita, como del vivir en la divina voluntad. Entonces nos vamos a junio 25 de 1899, Guille. Sí. Que dice: continúa en lo mismo, y Jesús habla de la fe. Dice: esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor. Y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, todo bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho. Y esto quiero ponerlo de esta manera. En este capítulo, bueno, es al confesor, pero yo diría que es a cualquiera de nosotros. O sea, es una respuesta de Jesús a todas nuestras peticiones, a todas nuestras necesidades, en fin. Pero visto ya desde este ángulo de la divina voluntad y encaminándonos hacia ella, entonces Jesús le dice: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Creo que es fundamental, Guille, no sé exactamente cómo lo interprete cada uno de ustedes, pero esto es, para mí es precioso, porque es un Jesús, es un Dios que te está asegurando que con el hecho de que tengas fe en Él, Él no te apures en nada. Tu única mirada, tu única necesidad, tu única intención es estar con Él, creer en Él, hacer lo que él quiere. Y si lo haces así, como la fe es Él mismo, te estás llenando de Él, y ya te estás, tanto por dentro como por fuera, estás convirtiéndote en Él. Más bien dicho, Él te está convirtiendo en Él. Así es. Y Él es el dueño de todo. No hay ningún bien en el mundo, en el universo, que no parta de Él, tanto bien material como bien espiritual. Entonces, si yo creo en Él y yo me estoy rodeando, embebiendo de Él, no puedo tener la más mínima duda de que lo tengo todo, ¿de acuerdo? Pero el chiste es que no, ni siquiera vamos a saber el cómo, el cuándo. Dejémosle todo a Dios. Él sabe exactamente cuándo es conveniente y cuándo no. Pues sí, Guille. Entonces, de alguna manera, esto es lo que debemos estar seguros. ¿De acuerdo? Sin que pensemos en lo que vendrá, y al cuándo y el cómo y qué harás, yo mismo, o sea, Jesús mismo, según nuestras necesidades, Él se prestará para socorrernos. Después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero es que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas. Y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. El tercero es un desapego total de todo. Y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón. Si nos fijamos, Guille, y recordamos un poquito todo lo que se ha hablado sobre esta divina voluntad y lo que se necesita hacer y lo que necesitamos practicar para entrar en ella, como que son cosas que nosotros tenemos que ir forzándonos, ¿de acuerdo? O sea, primero el meditar y el penetrar, el comprender las verdades divinas, aquel rumiar que hablaba Jesús. Sí. ¿Sí? Luego el desapego del mundo, tanto del mundo material como del mundo de los aspectos morales, e incluso de los aspectos espirituales que ya hemos comentado, ya hemos aclarado. Sí. Y esto lleva como consecuencia el quitarnos el gusto por todo lo que antes teníamos como bueno, todo lo del mundo, y empezar a sentirnos atraídos por las cosas de Dios. Bueno, pues esto está resumido aquí, y no como esfuerzo personal. Lo único que necesitamos es fe. Fe en Dios, fe en Jesús. Y esa fe, ya lo hemos dicho 20,000 veces, es un embebernos en Él, el permitir, el llenarnos de Dios, no es un acto humano, no es un acto de creer, sino es un acto de llenarnos de Dios, de amar a Dios. Y si lo hacemos y confiamos en Él y estamos plenamente convencidos de que Él vive en nosotros, estos tres dones que le dice a Luisa que se le darán al que se embeba de esta fe, es el fundamento de la vida en la divina voluntad, porque te está dando el penetrar las cosas de Dios, y eso es conocer las verdades, entenderlas, rumiarlas y llegar a una conclusión real de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Sí. Luego, el fastidio de las cosas terrenas y la alegría por las cosas celestiales. Y eso es el fundamento del desapego, que ese es el tercer gozo espiritual que va a infundir en los que tengan fe, que es el desapego total de todo. Y donde antes sentíamos inclinación, sentiremos un fastidio. Entonces, todo eso que parece a veces tan difícil para la persona el hacerlo, ya también nos lo facilitaron. Eso lo va a hacer Dios. Lo único que Él quiere es que tengamos fe. Y teniendo fe, Él se encarga de lo demás. ¿De acuerdo? Y el... Ay, sí. Y te iba a decir, maravilloso todo eso, porque pues no es fácil desapegarse de todo lo que nos ha acompañado toda la vida. Así es. Y no es fácil entender las verdades de Dios. Además. Porque eso es una de las cosas que quizá sea de lo que más trabajo nos cuesta. Penetrar a ver la verdad, pero como Dios la ve, no como nosotros la vemos. ¿Sí? Así es. Entonces esto nos lo van a dar. Entonces este capítulo a mí me parece fabuloso, porque aunque aparentemente está hablando de virtud, no, es una virtud que ya hemos hablado de ella, pero que nos va a dar la entrada a la vida en la divina voluntad. Así que, bueno, pues aquí está la clave para todos aquellos que deseen realmente penetrar cada vez más. Bueno, pues vamos a embebernos de esta fe, ¿sí? Y el ejemplo que él pone es muy, yo digo que muy bonito y muy fácil de entender, como una barca. Sí. ¿Sí? Como una barquita en donde inundada por las aguas del mar, o sea, por arriba, por abajo, por todos lados. Así es. Nos vamos a julio 4, Guille. Sí. Dice, el segundo párrafo dice: mi propio reino estuvo en el corazón de mi madre, y esto porque su corazón no fue jamás ni mínimamente turbado, tanto que en el mar inmenso de la pasión sufrió penas inmensas. Su corazón fue traspasado de lado a lado por la espada del dolor, pero no recibió ni un mínimo aliento de turbación. Por eso, siendo mi reino un reino de paz, pude extender en ella mi reino, y sin encontrar ningún obstáculo, pude libremente reinar. Este diálogo viene porque Luisa, al inicio del capítulo, decía que, o sea, hablando de las penas, ¿sí? Que Jesús le había renovado las penas de la crucifixión. Entonces, a eso, lógicamente, esto debe haber turbado un poquito a Luisa. Entonces, por eso es el diálogo que lleva a cabo Jesús. Uh-huh. ¿Sí? Y continúa, dice, habiendo venido Jesús más veces y viéndome toda llena de pecados, le he dicho, Señor mío Jesús, me siento toda cubierta de llagas y pecados graves. Ah, te pido, ten piedad de esta miserable, que es otro efecto de turbación. Uh-huh. Y Jesús, no temas, que no hay culpas graves. Y además, se debe tener horror de la culpa, pero no turbarse, porque la agitación de donde venga jamás hace bien al alma. Entonces, Guille, creo que este es un consejo que debemos tener siempre presente. ¿Cuántas veces nos sentimos turbados en un día? Bastantes. Así turbados es. Por problemas, por situaciones sociales, incluso todo lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Sí, cómo no. De este terrible avalancha de mal en la sociedad y que a veces nos turba. A veces no sabemos ni el por qué ni para qué, pero nos turba un poco. A veces en cuestiones familiares, la relación dentro de la familia, a veces por problemas materiales, pero hay que tenerlo muy presente. De donde quiera que venga la turbación o la agitación, jamás hace bien al alma, aunque sea cosas hacia el bien. Como estamos turbados por toda esta ola de maldad, bueno, sería una turbación provocada por el bien. Sin embargo, las palabras de Jesús son perfectamente claras. No te hace bien. Bueno. En el siguiente dictado de julio 9, Guille, dice, esta mañana Jesús ha querido renovarme las penas de la crucifixión. Primero me ha transportado fuera de mí misma, sobre un monte, y me ha preguntado si quería ser crucificada. ¿Qué dirías, Guille? Guille, ¿te crucificamos? Sí, imagínate, no. ¿Verdad? ¿Eh? Como que dice uno, ay, espérame tantito. Déjame pensarlo. Y entonces contesta Luisa, sí, Jesús mío, no deseo otra cosa que la cruz. Y uno dice, masoquista, definitivamente masoquista. O sea, visto humanamente, ¿no? Claro, claro. Y déjame recordarte tantito que en el volumen 1, cuando Jesús le pide que ya se ofrezca como alma víctima en un tiempo más largo, ella misma dice que su naturaleza temblaba porque aún no conocía la belleza de la cruz. Así es. Entonces eso nos debe de ir sucediendo a nosotros, ¿no? Claro, y en la medida que yo voy penetrando en esto de la divina voluntad, voy entendiendo que la cruz, o sea, los sufrimientos que Jesús pasó en la cruz, no es otra cosa más que el darle muerte a la parte humana de cada uno de nosotros. Algunas veces Jesús le comunica el sufrimiento sensible, el dolor sensible a alguna alma víctima. Sí. Para que lo acompañe, para que comparta, para eso. Pero si entendemos exactamente cuál es el qué era el sufrimiento de Jesús, yo podré entender que ese sufrimiento lo puedo tener yo, lo puedo pasar yo, y ese es el sufrimiento del desapego, ese es el sufrimiento de la renuncia a lo mío, de la renuncia a mi yo, de la renuncia a mi voluntad. Y entonces puedo perfectamente decir que estamos siendo crucificados. ¿De acuerdo? Sí. No necesitamos que Jesús venga con una cruz, un clavo y un martillo y me clave. Eso se lo participará a quien él quiera, a quien sea conveniente, y es decisión totalmente de él. Pero nosotros podemos estar siendo crucificados con él si entiendo que en la cruz lo que está siendo martirizado, lo que está siendo asesinado, es mi vida humana. Uh-huh. Una vida que le llamo vida porque, bueno, es la costumbre, pero en realidad deberíamos decir es mi muerte humana. Sí. Porque si sigo con eso me va a dar muerte. Y ya lo hemos hablado en varios diálogos. Sí. Es el día que yo entienda esto, voy a entender y voy a decir, Señor, no deseo otra cosa que la cruz. Claro que quiero que me crucifiques. Claro que quiero renunciar a lo mío. ¿De acuerdo? Porque sí. Quiero vida. Quiero estar vivo. Quiero que me des tu vida porque es la vida eterna. Y a esas almas que les va a comunicar, que les va a participar ya del sufrimiento sensible, que repito, eso es decisión de él a quien se lo participa. Es como Luisa que le dice, me sirvo de ti para continuar mi pasión. Como mi cuerpo glorificado no es capaz de sufrir más, viniendo a ti me sirvo de tu cuerpo como me serví del mío en el curso de mi vida mortal, para poder continuar sufriendo mi pasión y así poderte ofrecer ante la divina justicia como víctima viviente de reparación y propiciación. Bueno, esto al alma víctima sensible, pero también nosotros participamos de esto, Guille, porque en el momento en el que estamos siendo crucificados, diría yo, en la parte interior, en la parte de la voluntad, en la parte de mi yo, pues en realidad es un sufrimiento, y que ese sufrimiento también lo pasó Jesús. No solo fue el externo, sino aquellos dolores y flagelos y espinas que el Padre, que el amor le comunicaba en su interior. Así es. Entonces yo puedo asociarme a eso para permitirle a él repetirlo en mí. Y entonces ahora estamos reviviendo la pasión de Jesús en nosotros. Y entonces aquí se puede entender que todas las almas que quieran vivir en la divina voluntad son también almas víctimas. Exactamente. Cualquier alma que viva en la divina voluntad es un alma víctima. Y lo malo es que tenemos siempre el concepto del alma víctima en cama, sangrando de vez en vez, con los dolores de las espinas, con una herida en el costado. Sí, con sufrimientos externos, visibles. Así es. Pero nosotros, en la divina voluntad, estamos participando de ese victimado. Somos almas víctimas que se están poniendo en ese punto de sustituir a la humanidad de Jesús, que ya es gloriosa, para que ahora Él siga sufriendo aquí en la tierra, con los méritos y con los logros que hizo allá, pero ahora desde tu humanidad. Sí. Y entonces tu humanidad podríamos decir que es otra humanidad de Jesús. Entonces, lógico, quiero sufrir, por supuesto que quiero sufrir. Quiero quitarme esto que me va a llevar a la muerte eterna para que me des lo tuyo, Señor, que es lo que me va a dar vida eterna. Así es. ¿Sí? ya con ese conocimiento del valor y el sentido de la cruz, pues ya es lo que menos podríamos hacer. Decir, claro que sí, deseo, como dice Luisa, sí, Jesús mío, no deseo otra cosa que la cruz. Así es. Bueno, esto va junto con pegado con el capítulo de Julio 22, que le dice Luisa: esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver con una cruz de oro colgada del cuello, toda resplandeciente, y que al mirarla se complacía inmensamente. De repente se ha encontrado presente el confesor y Jesús le ha dicho: los sufrimientos de los días pasados han acrecentado el resplandor a la cruz, tanto que mirándola siento mucho agrado. Después se ha dirigido a mí y me ha dicho: la cruz comunica tal resplandor al alma de volverla transparente. Y así como cuando un objeto es transparente, se le pueden dar todos los colores que se quiera, así la cruz con su luz da todos los lineamientos y formas más bellas que se puedan imaginar, no sólo por los demás, sino también por la misma alma que los experimenta. Además de esto, en un objeto transparente, enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento. Así es la cruz. Como hace transparente al alma, enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones. Bueno, otra vez lo mismo. Si leemos esto desde un punto de vista de virtud, Guille, nos parece terrible el sufrimiento, porque lo vemos como la comunicación del dolor, y pensamos que ese dolor es lo que purifica, ¿de acuerdo? Sí. Pero si seguimos en la misma línea que vimos el pasado, en que el sufrimiento y el dolor no es más que quitarme ese cáncer que llevo dentro, que se llama vida humana. O sea, si hubiera un patólogo espiritual, ajá, se diría: ah, Guillermina tiene un cáncer de vida humana. Ajá. Entonces ya está el diagnóstico. Está la curación y el remedio. Así es un cáncer benigno, si se puede decir. Sí. Benigno, sí. En el sentido de que si lo quitamos va a quedar 100% curada. Así es. Entonces, bueno, pues sometámosla a una extirpación quirúrgica de esto, ¿sí? Y entonces el alma gustosamente dice: adelante. Claro. Adelante. No, así como lo estás planteando, claro que uno desea ser curado de eso. Así es, pero entendido así, porque si lo entendemos desde el punto de vista nada más de virtud, el dolor significa, aparte de la palabra dolor, significa sufrimiento. Y eso es igual a vida miserable. Sí. Resignado por amor a Dios, por todo lo que tú quieras, pero siempre con el peso terrible encima de una vida disminuida. Uh-huh. Ahora, si lo enfoco desde la divina voluntad y lo veo desde la pasión de Jesús y lo veo desde el punto de vista de quitarme lo mío, que es ese cáncer, ¿el cáncer a dónde nos lleva, Guille? A la muerte. La muerte. Si yo digo que mi vida es un cáncer, me tiene que llevar a la muerte. Y solamente así entendemos las palabras de Jesús: todo aquel que salve su cáncer, digo, perdón, su vida, o sea, con toda intención, ¿no? Todo aquel que quiera salvar su cáncer, o sea, perderá su vida. Sí. Porque el cáncer lo va a llevar a la muerte, pero la muerte espiritual, la muerte eterna, la condenación. Pero todo aquel que pierda su cáncer por amor a mí, Señor, quiero quitarme esto, quiero la cruz, quiero el sufrimiento, para que tú puedas venir a mí, ese la salvará. Porque quitándonos esa muerte, vendrá Él y nos pondrá el injerto de su vida. Así es. Y este sufrimiento que tú estás hablando, el que nos va a dar la vida, pues es el sufrimiento querido por Dios, que tantito dicho sea de paso, pues es nuestro seguro de vida divina. Exacto. Es el sufrimiento querido por Dios, exactamente. Y es nuestro seguro, nuestra garantía de conservar esa vida divina que Dios nos quiere dar o nos quiso dar desde el principio. Uh-huh. Así es. Entonces, las palabras finales de este párrafo es la conclusión de lo que estamos comentando. Porque le dice Jesús, cuando el alma se vuelve transparente, dice, así es la cruz. Como hace transparente al alma, enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volver la digna habitación del Dios del cielo. Ese es el punto principal. Uh-huh. O sea, el volver al alma una habitación digna de para que la habite él, ¿de acuerdo? Sí, su paraíso terrenal de Dios. Así es. Y entonces las palabras de Luisa, eso es lo que nos motiva, Guille, cuando menos a tratar de encontrar esta explicación tan, a veces como tan burda, tan simple, en fin, de lo que es el sufrimiento. Pero Luisa dice, ¿quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuán envidiable es el alma que la posee? Envidiable. Entonces, quiere decir, Guille, que la cruz espiritualmente, ahora sí, es algo que deberíamos de anhelar, y que cuando la veamos en otra persona, digamos, ¡ay, yo quisiera tener eso! Es increíble lo que el cambio visto a modo espiritual. Sí, lo que la claridad en algo que te está mostrando Dios, el efecto de esa claridad, lo que hace en ti que te cambie ya totalmente, ¿no? El panorama. Así es. Entonces, como que es realmente impresionante el oír estas palabras de Luisa. Y esta es una de las razones, Guille, por la que la persona que empieza a leer desde aquí, desde el principio, sin tener la perspectiva de la divina voluntad, en muchas ocasiones se siente abrumada por todo este sufrimiento. Y te lo habrán dicho, lo habrás oído. Sí, sí, bastante, cómo no. De decir, oiga, es que esto es terrible. Cuando que nosotros vamos buscando a Dios casi siempre motivados por un, aunque esté muy en lo profundo de mi ser, por un estar bien, por un que me vaya mejor. Y casi siempre también llevo la idea humana, de que estando bien con Dios, estaré bien humanamente. ¿De acuerdo? Sí. Y esto es una como herencia que nos queda de siglos en que los judíos pues es algo que han tenido siempre. Estás bien con Dios, te va bien en la vida. Sí. Bien humanamente, o sea, bien a modo humano, o sea, lo que el hombre llama bien. Uh-huh. Salud, sí. Perdón. No, perdón yo, pero bueno, te iba a comentar, nos recuerdas a Job y nos recuerdas también en cómo conectaba, ¿no? Que le estaba yendo mal porque, pues, quién sabe cuántos pecados tendría. Y también cuando en el Evangelio, que sus discípulos le preguntan a Jesús sobre un ciego, bueno, de nacimiento, y le preguntan, ¿este aquí quién pecó? ¿Sus papás o él? O sea, porque tenemos la idea de conectar siempre, que si te va mal, pues ¿qué no habrás hecho? Exacto. Pues sí, Guille. Entonces, así como Hobbes, ¿no? Como se dijo ahorita, es un ejemplo. El sufrimiento es una de las cosas más preciosas que nos puede comunicar Dios. No un sufrimiento mandado, porque siempre que decimos esto, pensamos que es Dios dándome a mí un sufrir, sino es Dios que me sugiere, que me invita, que me dice, hazlo, o sea, hazme hacer. Ten fe y yo te desapego de todo, lo que decíamos con el primer dictado que comentamos. Ten fe y yo te desapego, yo te quito el gusto por todo lo que te gusta ahorita, por todo lo humano. Pero eso tenemos que estar convencidos de que nos va a doler y que nos va a ocasionar un problema, no problema, sino un sufrimiento. Ese sufrimiento querido por Dios. ¿De acuerdo? Así es. Bueno. Sigue el capítulo, quiero repetir las palabras de Luisa que dice, ¿quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuán envidiable es el alma que la posee? Después de esto, me ha transportado fuera de mí misma y me he encontrado sobre una escalera altísima, bajo la cual había un precipicio, y por añadidura, los escalones de esta escalera eran movibles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo, y queriéndose aferrar de los escalones, estos se caían junto. El ver que casi todas las demás personas se caían infundía escalofrío en los huesos. Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí dos o tres escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho, hija mía, esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra. Y no lo hemos visto, Guille. Uh-huh. O sea, es el camino que todos hemos transitado, ¿sí? Sí. Los escalones móviles, esos que daban terror y que hacían caer a tanta gente, sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén, son los apoyos humanos. Las cosas terrenas que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. Y aquí te hago un paréntesis, en una cita del Antiguo Testamento, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así ahí es. Lo ven clarito. Así es. Entonces ya sabemos lo que es el hombre que confía, y ya entendemos por qué el maldito. O sea, maldito en el sentido de decir, es que vas a perecer. ¿Y vas a caer a dónde? Al abismo. Y el abismo en terreno espiritual, pues ya sabemos qué es, Guilla. Es la perdición. Así es. Es el no llegar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues es el camino que hemos recorrido, que estamos recorriendo todos, pero no nos damos cuenta. Ahora, estas palabras de Luisa me deben servir como un faro para decirme, ve por dónde estás caminando. Esta escalera y estos escalones que se mueven y se caen, porque si te fijaste, caen junto con la persona. Sí. O sea, se cae el escalón y se cae la persona. Sí, sí. Entonces son los apoyos humanos y las cosas de la tierra. ¿Sí? Que queriéndose apoyar sobre de ellas, en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. Ahora sí ya sabemos cuál es el abismo. Sí. Les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismo, sin mirar a los demás, y también teniéndolos todos atentos a mí, para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Bueno, aquí está el remedio, está la respuesta. ¿Qué necesitamos hacer? No apoyarnos. Y uno dice, bueno, ¿cómo no me voy a apoyar si es una escalera? Pero te lo está diciendo muy sencillo, a fuerza de brazos. ¿Qué es eso? Una escalera siempre tiene los pilares, sí, que se apoyan los escalones. Sí. Los escalones pueden ser movibles y pueden caer, pero los pilares continúan. Entonces, no te fíes de los escalones, que son las cosas del mundo, que son los apoyos humanos. Ten tu vista siempre en Dios, como Luisa dice, en cuanto veía yo aquello, luego su intención era, Jesús, ayúdame. Esa debiera de ser toda nuestra intención y toda nuestra acción. En toda nuestra vida, problemas, situaciones, encuentros difíciles o incluso en las cosas aparentemente buenas, ¿sí?, placenteras, nuestra mirada debe estar dirigida siempre a Jesús. Y decir, Jesús, en ti confío. Así es. Y si te vienen ofrecidos apoyos humanos, en un capítulo más adelante dice, el alma olfatea si en ese apoyo humano está Dios. Si está, lo toma. Si no está, lo deja, por muy bueno que parezca. Ojalá y esto lo tuviéramos siempre en mente, Guille. Sí. Y pues, Guille, se nos termina nuestro tiempo. Vamos a dar paso a las preguntas que ahora acostumbramos tener al final de cada diálogo. Sí, esta sección muy buena y también de mucho provecho. Y son preguntas que posiblemente, a lo mejor en el tema que estamos viendo, pues a lo mejor no parezca que tenga que ver, pero son preguntas que ya están esperando ser contestadas. Entonces, bueno, esta pregunta para hoy sería respecto al Espíritu Santo. Hemos tenido la costumbre, pues, de pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Cuando vamos a hacer oración, cuando vamos a emprender algo, no sé, siempre pedimos, ven Espíritu Santo. Y esa pregunta que nos la hacen, pues es para que ahora en Divina Voluntad cómo podemos ver esa constante petición que le hacemos al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver esa constante petición? Pues, Guillén. Ahora, en modo divino. Es un tema muy... ¿cómo diríamos? Escabroso. Porque aquí se van a tocar sentimientos, costumbres, creencias muy arraigadas, ¿no? Pero es también importantísimo para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Y que queremos es entrar del modo humano al modo divino. Así es. Entonces, hasta ahorita, el Espíritu Santo siempre ha sido invocado como ayuda. O sea, ven Espíritu Santo, ven a iluminarme, ven a guiarme, ven a esclarecer mis dudas, ven, o sea, ven para que me ayudes, ¿de acuerdo? Sí. Siempre es el hombre caído, que solicita la ayuda de Dios, esa ayuda que nos promete de mandar a su espíritu como fuerza para cada uno de nosotros. Sabemos que en nuestra iglesia existe un sacramento que se llama confirmación. Sí. Y que el efecto de este sacramento es precisamente ese, el infundir en nosotros el Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo. Yo no sé si esto queda muy claro, pero si hay un sacramento que nos infunde el Espíritu Santo, bueno, ya lo tengo. Por el solo hecho de haber recibido el sacramento, ya lo tengo. Que no lo perciba, que no lo use, que no le dé crecimiento a ese Espíritu Santo, es otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Así es. Y ahorita dije una palabra que puede ser motivo de un poquito de intranquilidad. Dije, use al Espíritu Santo. Pero la quiero poner en este contexto por lo siguiente. Yo en el bautismo recibo el injerto de la vida divina en mí. O sea, quedo injertado en Jesús. Pero no por el quedar injertado en Jesús, ya lo tengo y ya no necesito hacer nada. Lo necesito hacer crecer. Lo primero que necesito es creer. Creer que lo tengo, creer que lo recibí. Lo segundo, necesito hacerlo crecer, pero hacerlo crecer con mis obras. El problema es que siempre pienso que como ya lo tengo, ahora Él es el que me debe hacer crecer. Y eso es un terrible error. Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo recibí. Y ahora pienso que Él es el que me debe hacer crecer. Equivocados. Yo soy el que debo usar todo lo que el Espíritu Santo me da, me confiere, para crecer yo en la vida del Espíritu Santo. No sé si se entiende. O sea, siempre estamos con la idea de pedir. Y nunca le creo a Dios que ya me lo dio. Uh-huh. Bueno. O tal vez, por naturaleza, cometemos la desgracia de, bueno, tenemos la desgracia de cometer pecado, irnos a confesar, eso nos pueda dar la inseguridad de conservar aquello que se nos dio, no sé. Sí, nada más que lo dijiste en unas palabras de un magnífico católico. Ah. ¿Sí, Guille? Sí. O sea, digo en las palabras de un magnífico católico porque dices, cometí la desgracia. O tuve la desgracia de cometer un pecado. Yo diría que el 99% de la población mundial, no de este tiempo, sino de cualquier tiempo, nunca lo ha dicho así. Sino, en realidad, el pecado, como nosotros lo vemos, para el mundo es lo normal. No sé si me explico. Sí, cómo no. Para el mundo es lo normal, y cuando las consecuencias de eso normal que el mundo tiene lo empiezan a agobiar, es cuando corren al Espíritu Santo, bueno, cuando acuden a pedir al Espíritu Santo para que los haga crecer, y el Espíritu Santo dice, oye, pero pues si, por favor, ve lo que estás haciendo. Yo te estoy dando todo lo necesario, pero tú no lo usas. Tú estás haciendo todo lo contrario y estás minimizando lo que yo te quiero dar. Estás desperdiciando lo que yo te quiero dar. ¿Sí me explico? Sí, sí, cómo no. O sea, es un absurdo lo que estamos haciendo. Porque por un lado estamos acudiendo cuando el efecto de nuestros actos, que son alejarnos de Dios, me van abrumando, y cuando empiezo a ver el resultado de todo eso y siento que no puedo con ello, entonces corro al Espíritu Santo y le digo, ven Señor, ven, y hago me siento muy mal. Claro, en el momento que lo invoco, en el momento que lo pido, en el momento que me acuerdo de él, ya sea personal o en grupo, me siento bien, siento que descargo, lloro, me siento aliviado, me siento ya feliz. Pero es una felicidad que no me va a seguir comunicando, porque Dios nunca me va a forzar, sino la debo hacer crecer yo. Entonces, como yo no permanezco, es por lo que tengo que seguir pidiendo. Y cada vez pido más y más y más. ¿Y qué es lo que pido, Guille? En realidad pedimos dones. Así es. En la actualidad se ha acostumbrado mucho a pedir los dones del Espíritu Santo. Entonces pido el don de sabiduría, el don de profecía, el don de curación, el don de consejo, incluso hasta los dones extraordinarios, el don de milagros, el don de lenguas, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, todo esto, dije, es válido, vamos a decirlo así, dentro del campo de la redención, porque es el hombre caído, necesitado de Dios, que aunque ya Dios dio, para eso se instituyeron los sacramentos. O sea, los sacramentos es el medio por el cual Dios nos dota de todo lo necesario para nosotros. Dios ya me dotó de su vida en el bautismo. Dios ya me dotó de su espíritu en la confirmación. Dios ya me dotó del perdón y del volver a injertarme en la gracia con la penitencia. Dios ya me dotó del alimento para crecer en vida divina con la Eucaristía. Dios ya me dotó de los medios necesarios para santificarme en mi vida, el matrimonio y el orden sacerdotal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Dios ya me dotó de todo. Lo malo es que no le creo. Lo no. malo es que me siento muy complacido con pedir. Porque el pedir me hace consciente de mi necesidad y entonces me conduelo. Y el condolerme de mí es sentirme víctima. Y no hay nada más agradable que sentirse víctima y acudir al que puede remediar, que es Dios. Y entonces la petición se vuelve un acto de alivio para mi problema. Pero no me doy cuenta de que ya lo tengo. ¿De acuerdo? Así y eso es en el plano de la redención. Ahí estoy total y absolutamente comprometido en recibir los dones. Porque cuando yo voy y pido a alguien que yo necesito, yo siempre llego y digo, Señor, dame esto, necesito esto. Si yo necesito algo y tengo, no sé, a mi padre, que lo tiene todo, mi padre humano, llego y le digo, oye, papá, fíjate, necesito esto. Y probablemente mi padre me diga, sí, aquí está. ¿De acuerdo? Sí. Es el mismo intercambio que estoy tratando de hacer con Dios. Pero la pregunta es, bueno, ¿y eso será conveniente? Ya dijimos que mi padre ya me dejó todo, pero bueno, no lo uso, no lo sé, lo ignoro, entonces voy y le pido y mi padre me da. Pero ahora, Guille, en la divina voluntad, las cosas cambian. Así es. Aquí ya no es la criatura la que pide. Y esto, por favor, yo quisiera que lo entendieran perfectamente. Ahora es Dios el que pide. Esos cantos de ven Espíritu, ven y lléname y todo, eso es casi una ofensa. Porque ahora es Dios el que está cantando, ven hombre, ven que te quiero dar, ven que ya me di, ven que estoy lleno de bienes y de mí mismo, que me quiero dar a ti. Y nosotros decimos, no, yo no voy, porque si voy me comprometo, porque si voy me pierdo, porque si voy entonces yo qué hago, no, y a mí me gusta que me des. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Sí? La divina voluntad es Dios dándose al hombre. La obra de la divina voluntad, el reino de la divina voluntad, es donde el Espíritu Santo dará desahogo a toda su obra, el pleno desahogo de su obra, que es la vida, el divinizar a la criatura, el darle vida divina. Por lo tanto, es darse completamente el Espíritu Santo al hombre. Y eso es Dios quien lo está pidiendo, Dios quien te está diciendo, ¿quieres venir a vivir en mí? ¿Quieres aceptar mi voluntad como vida? ¿Quieres aceptar vivir y fundirte en mi querer? Y yo le digo, no, Señor, quiero que me des un don. Sí. No, Señor, a mí dame un don, el don de lenguas. No, Señor, dame el don de profecía, dame el don de fortaleza, dame el don de sabiduría. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo dirá? Pero, hijo, sí me quiero dar completo. No me pidas un don, porque si te doy un don, es algo que vas a tener como tuyo. Y lo que yo necesito para ir a ti es que no tengas nada tuyo. Entonces, renuncia incluso a lo mío para que yo pueda ir completo en ti. Y entonces, teniéndome a mí, tienes todo. Te doy todo yo para que me uses. No sé si esto aclare un poquito, Guille. ¿Cómo no? Incluso me recuerdas cuando Jesús le dice a Luisa, pídeme lo que quieras. Y Luisa le dice, no quiero nada de tus cosas, te quiero a ti, porque teniéndote a ti, tendré todas tus cosas cuando se necesiten, ¿verdad? Y le dice Jesús, bravo, hija mía, hasta que me encontré alguien que no quiere de mí, solo de mis cosas, sino que me quiere a mí mismo. Así es. Y le dice, estas son las argucias del amor. Sí. No queriendo nada, pero tienes todo. Así es. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, ¿qué le voy a pedir, Guilla? ¿Qué le puedo pedir al Espíritu Santo? ¿Sabiduría? ¿Qué le puedo pedir? ¿Sabiduría? ¿Para qué le pido sabiduría? ¿Para entender? ¿Para entenderlo? Bueno, está bien. ¿Qué le puedo pedir? ¿Que me dé don de consejo? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para fortalecer a mis hermanos. Que le pida don de lo que quieras. O sea, bueno, pero esos dones son míos. Y el Espíritu Santo es el que me está diciendo, hombre, ven, hombre, date a mí. ¿Sí te das cuenta? Ahora es el Espíritu Santo el que me pide que me dé, para él poderse dar todo y obrar desde mí. Entonces, la petición del Espíritu Santo, podríamos decir que es un estorbo para la vida en la divina voluntad, porque a donde yo debo llegar es a mi nada. Y si digo nada, es nada, Guille, ni siquiera dones. ¿Sí? No sé si es cierto. ¿Cómo no? Y ese nada es para poder ser llenado con el todo, justamente. Exacto. Para poder ser llenados con el todo. Y te digo, ya no es el hombre pidiéndole al Espíritu Santo, sino ahora el Espíritu Santo es el que está pidiéndole al hombre que ya, que se deje de cosas, que entienda, que pierda su vida voluntariamente, que su vida es muerte, que lo que quiere es darse él completo. Pero para eso me está llamando. Y yo sigo pidiendo. Y yo sigo viviendo desde mi vida. Yo sigo siendo yo, y el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. No le permito fundirse en mí. ¿Por qué? Porque no me quiero dar yo, quiero que me den. Bueno, hay un ejemplo que da un sacerdote muy ilustrativo de eso que estás diciendo, de una persona que está enjaulada y que pide que por favor le ayuden, que quiere su libertad, y llega una persona y le abre la puerta a como puede, porque no tienen la llave, hace todo el esfuerzo, le abre la llave en la reja y le dice que ya listo, que ya está libre, que salga. Y la persona que está dentro apenas se va, la otra persona vuelve a cerrar voluntariamente la puerta para volver a estar pidiendo que le ayuden a salir. Así es, por eso... Como tú lo proponías, eso es una posición muy cómoda de estarte haciendo la víctima ante los demás cuando ya tiene lo que está pidiendo tener. Así es. Uno de los mayores placeres del ser humano es la condolencia, Guille. Sí. Esto es terrible, pero así es una realidad incuestionable. Nos encanta ser víctimas. Nos encanta decir lo mucho que sufrimos, lo mucho que nos hacen, lo mucho que necesitamos. Para llamar, ¿sí?, la atención. Para llamar la atención, porque una de las necesidades primordiales del ser humano alejado de Dios, es ser notado, ser alguien. Y Guille, esto... a mí que me perdonen a quien se sienta tocado por lo que voy a decir, pero este es el pecado de Satanás. Sí, el verte esta es la soberbia. Véanme a mí, vean lo que soy, vean, no importa si me hago notar por ser malo, relajiento, bueno, no importa, pero véanme. ¿Te das cuenta? Sí. Es terrible. La condolencia es lo que nos lleva a la petición. Sí. ¿Sí? La condolencia, esa condolencia que debería de desaparecer del ser humano, porque en el fondo es soberbia. Híjole, el tiempo. Que el que se mira a sí mismo automáticamente está fuera. Así es. Pues Guille, no sé si haya quedado más o menos aclarado, pero ya no pidamos, demos. Pero aquí ya no es demos algo, démonos a Dios para que reconozcamos lo que tenemos, que todo nos lo ha dado Dios, y démonos, o sea, como decíamos, ¿no? El amor, para que sea verdadero, debe ser correspondido. Así es. Entonces, pues muchas gracias. ¿De qué, Guille? Al contrario. Muchas gracias de compartir en este diálogo divino pues todas estas luces que nos llevan a esos gozos que Jesús nos ofrece a quienes queremos entrar en esto de la divina voluntad, en estos modos divinos, que por supuesto es un bien para nosotros, pero también es un regalo para Dios, hablando de la correspondencia. Así es. Así que pues como siempre, gracias a Dios por ti, Salvador, y gracias, Dios nos bendice a todos los que nos escuchan, y nos encontraremos en el siguiente diálogo. Claro, hasta luego. Hasta luego.